Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos amigos del programa En Familia. Este que les habla es el pastor Rolando de los Ríos y estoy ocupando nuevamente hoy el lugar de mi esposa Rebeca al darles la bienvenida y desearles un día lleno de bendiciones. Tenemos con nosotros nuevamente hoy en la segunda parte de su tema a la licenciada Consuelo Romero de Prieto. La señora Prieto tiene una licenciatura en educación. Además es sexóloga educativa y orientadora familiar y una grande y riquísima experiencia en consejería de familia. Muy buenos días, señora Prieto. Estamos muy felices de tenerle con nosotros nuevamente para continuar este importantísimo tema que comenzó la semana pasada. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo se siente? Muy bien, pastor. Muchas gracias. Feliz de volver a estar aquí compartiendo con gente linda que nos está escuchando y segura de que este tema de la comunicación familiar pues va a ser de muchísimo beneficio para las personas que nos oyen y que de pronto pueden tener problemas en su familia, en sus hogares, porque no se comunican bien, porque inclusive muchos podrían estar a punto de divorciarse porque no se entienden con su pareja, porque ya no se soportan más, pero hay una linda esperanza. El Señor nos llama a comunicarnos, el Señor nos llama a que expresemos lo que sentimos y de esa manera empezar a ser asertivos para conocernos, para entendernos, para perdonarnos y para tener una convivencia saludable. Retomando el tema de la semana pasada, el 90% de las parejas que acuden a pedir orientación familiar tienen problemas de comunicación. Y si analizamos dónde comienzan esos problemas de comunicación, pues tenemos que irnos necesariamente a la familia de origen, a nuestra familia. Y esto yo quisiera enfatizarlo porque me preocupa mucho que a veces las parejas piensan que tienen problemas de comunicación y se arman tremendos conflictos y tremendos problemas allí entre ellos, entre hombre y mujer, papá y mamá, esposo y esposa. Pero ¿qué hay con lo que nuestros hijos están recibiendo en nuestro modelo de comunicación? Y es algo que realmente tenemos que empezar a analizar y tenemos que empezar a trabajar, porque si tenemos un problema de comunicación hoy en nuestro contexto de familia, es muy probable que ese problema venga heredado de nuestra familia materna y paterna. Es decir, probablemente nuestros padres tuvieron exactamente los mismos problemas de comunicación y nosotros asumimos, adquirimos, interiorizamos y hoy en día proyectamos exactamente los mismos problemas de comunicación. Y eso hace que nuestros hijos también entren en ese ciclo, en esa cadena generacional de deficiencia de comunicación que reciben hoy y que van a proyectar mañana en sus propios hogares. Entonces necesitamos entender que la comunicación hay que trabajarla desde ahora y tenemos que hacer un esfuerzo volitivo, un esfuerzo consciente para que nosotros como parejas, sin interesar que hayamos tenido un background deficiente, sin interesar que hayamos tenido una herencia, un modelo de aprendizaje deficiente, podemos nosotros hoy tomar la decisión de empezar a trabajar en nuestra comunicación de tal manera que nuestros hijos perciban un modelo de comunicación diferente que ellos puedan proyectar más adelante en su familia. Ahora, desde el punto de vista ya de relación de pareja, en el noviazgo, que debería ser el momento ideal para empezar nosotros a conocernos, para establecer una relación asertiva, para que la comunicación se cimiente, se fortalezca y crezca y se prepare para que sea ideal durante el matrimonio, lamentablemente durante esa época nosotros desperdiciamos el tiempo en otras cosas, en lugar de emplearlo en esa construcción permanente que tiene que ver con el comunicar sentimientos, con el comunicar emociones, el comunicar penas, alegrías, tristezas, lo que no me gusta, los desconciertos, mis dudas, mis miedos, porque es que la verdadera comunicación implica dar. La comunicación realmente es un acto de dar, ¿De dar qué? De dar lo que yo tengo dentro de mí con sinceridad, con apertura, con honestidad. Infortunadamente, durante el noviazgo nos dedicamos es a conversar. Y conversar es muy diferente a comunicar. Porque cuando nosotros conversamos, simplemente relatamos ideas, expresamos cosas, damos juicios. Y puede ser muy interesante y podemos durar horas enteras conversando con otra persona. Puede ser muy entretenido y decimos, wow, esta persona sí que conversa sabroso. Sí que es entretenido hablar con esa persona. Pero la realidad es que esa conversación no nos está revelando nada de la intimidad de esa persona. Es decir, que durante el noviazgo, más que conversar, más que gastar una cantidad de tiempo en conversaciones sin sentido, necesitamos aprender a comunicarnos. Por eso decimos que hay un dicho muy, muy popular, ¿no?, que dice que cuando uno es novio, el amor es ciego, pero los papás y los vecinos no son ciegos. Y eso viene aquí a la realidad, porque nosotros somos ciegos y nos involucramos en charlas superficiales porque todo queremos que sea bonito. Entonces queremos que el novio nos vea bonitas, queremos que el novio nos perciba bonitas, que no vea mis defectos, que no vea mi desorden, que no vea mi temperamento, que no vea mi realidad. Entonces no nos mostramos, no dejamos que fluya de nosotros esa realidad interior con la que mi esposo va a tener que convivir el resto de su vida. Y eso es lo que ha generado una cantidad de problemas porque hemos confundido conversar con comunicar. Necesitamos que nuestros muchachos, los que tienen hijos jóvenes que están escuchándome en este momento, que ellos entiendan que es muy importante la comunicación. Pero necesitamos darle ejemplo nosotros como papás a nuestros hijos de una comunicación abierta, de una comunicación asertiva, de una comunicación que los lleve a ellos a realmente proyectarse como seres asertivos y como seres honestos frente a la otra persona. La comunicación que no se nos enseñó durante nuestra infancia, nosotros podemos empezar a aprenderla hoy. Los modelos equivocados de la infancia podemos empezar a corregirlos hoy. Nosotros somos seres cambiantes y Dios nos ha dado la capacidad maravillosa de poder transformar lo malo en bueno, lo negativo en positivo. Qué maravilloso privilegio tenemos nosotros hoy al saber que podemos sacar el temor, que podemos sacar los problemas de autoestima, que podemos sacar los modelos negativos del pasado, que podemos sacar nuestros traumas, que podemos sacar toda la cantidad de situaciones negativas que de pronto nos han llevado a tener unos problemas gravísimos de comunicación hoy. Los podemos sacar, dejarlos a un lado y a cambio empezar a llenar por la gracia del Señor y con la ayuda del Espíritu de Dios, nuestro hogar y nuestra familia de momentos de comunicación asertiva, de momentos de comunicación constructiva, que lleva a nuestros hijos a formar un carácter sólido, que lleva a nuestros hijos a moldear sus temperamentos y que sobre todo los prepare para poder tener mañana hogares saludables. Y si hoy en día ya están casados, poder reconstruir lo que se ha roto, poder limpiar lo que está sucio, poder mejorar lo que nos hace tanto daño. Definitivamente, el proceso de comunicación que vivimos y que tenemos que empezar a vivir de hoy en adelante tiene que descartar las frustraciones y los problemas de nuestras comunicaciones previas. No podemos decir que porque ayer no nos comunicamos bien, hoy no nos vamos a poder comunicar mejor. Esto es un proceso de aprendizaje y necesitamos establecer objetivos diarios. Esto es una cuestión de decisión. ¿Cuándo decido? Hoy. ¿Cuándo vuelvo a decidir? Nuevamente, en este momento. Es un ciclo de decisiones cotidianas en las que yo puedo, aunque caiga algunas veces y aunque me equivoque algunas veces, volver a levantarme y decidir que mi comunicación con mi esposo y con mi esposa va a ser asertiva para la honra y la gloria del Señor y para que mi contexto de familia se fortalezca, crezca, se nutra, seamos familias nutricias, seamos familias positivas, seamos familias que nos podamos mostrar a la sociedad como familias que realmente glorifiquen el nombre de Dios. Exactamente. Licenciada, cuánto le agradecemos su tiempo. Sé que es usted una persona muy ocupada y con todo ha sacado tiempo para estar con nosotros en nuestro programa. Deseamos a nuestros amigos que nos están escuchando que sus hogares sean bendecidos por Dios y que lo que hemos aprendido en este día pueda ponerse en práctica para desarrollar una comunicación correcta entre los esposos y entre los padres y los hijos. Creemos que la base de toda buena comunicación